Well, I've lost some match, don't sit by the cause I'm in volume in the sound start chatting the engine off by the hell. This is how your body match and I don't know. If I'm awesome, I'm the arm for that body but I'm a snack on everyone who's on the left and I'm body wants to touch. Match. I am a sample. I am a scapegoat. My useless, jutterless, aimless. My lost ideas. Well, every lap on a baby is far away. My body, are you sticking a drop? I'm free trying to scum this soap. Now the batch of that killer shop. I don't want your fucking system. I don't wanna be on your face. Get to try to resist them. Now run up behind your smiles. EST. I am a topic. I am a subject. My useless, futureless, aimless. My last favorite. We think you're white, that you can only fill a knife. I shot the guy. Don't you find that in ideas? Would you love to see me think? Answering to give me treatment. While everything's giving pain. Leave me with the gospel rhythm. Don't turn out into my brain. You send me insane. I'm an example. I'm no hero. I'm a great intelligent man. There is some human right. Well, I'm foreign race. Thank you for possession. Foreign race. Wind yourself out. Foreign race. Come play the session. For the people I'm not learning about. Éramos dos personas muy enojadas. Steve era una persona enojada muy joven. Y yo era una persona enojada que estaba envejeciendo. En realidad nos conocimos porque estábamos enojados. Así se refería Penny Rimbaud a Steve Ignorant. Penny Rimbaud fue el baterista y cofundador de Crass. Y Steve Ignorant es ese joven que vomitaba en el micrófono esas letras kilométricas como la de End Result que escuchamos recién en esta tercera entrega de Punto de No Retorno. La letra dice, soy un producto, soy un símbolo de juegos interminables, sin esperanza, infructuosos, sin rumbo. Soy un paquete brillante en el estante del supermercado. Mi contenido no es apto para el consumo humano. Puedo dañar trágicamente tu perfecta salud. Mis ingredientes agarrotarán el funcionamiento de tu cuerpo. Soy la suciedad que todos pisan. Soy el huérfano que nadie quiere. Soy la alfombra de escalera que todos pisan. Soy el leproso que nadie quiere tocar. Mucho. Tenía ganas de hacer un recorrido por las bandas en las que participó Steve Ignorant, en los proyectos que aún participa, e incluso en algunas de sus colaboraciones. La idea es compartir canciones de discos que no tengo y libros, extractos de libros que tampoco tengo, así que eso es ser un punk en Latinoamérica, una vida de MP3 y PDFs. Y como creo que tampoco lo voy a ver en vivo, me conformo con emocionarme viendo los recitales donde repasa la discografía de Crass. En YouTube hay varios y me parecen súper recomendables. Sobre Steve Ignorant, una pequeña mini biografía, se llama Steven Williams y nació en el 57. Acá dice que nació en Stoke-on-Trent, pero creció en Dagenham, al oeste de Londres. Después se fue a vivir a la Dial House, este lugar que desde el 67 era una especie de comuna anarquista pacifista en Essex. Bueno, ahí es donde lo conoce a Penny Rimbaud y de donde salen varias anécdotas o en entrevistas ellos cuentan un poco cómo fue ese vínculo entre un joven de clase obrera y un tipo que era más del ámbito del arte, de la intelectualidad que podría ser Penny Rimbaud. Después de Crass, que termina en el 84, se sumó a Conflict y después cronológicamente creo que forma parte de Schwarzenegger y después de Stratford Mercenaries. Después aparece hasta hace muy poco como Slice of Lies y hay un disco anterior que toca con una banda llamada Paranoid Visions. Ese suena más a Crass que el otro que nombré. En el medio de todo eso, Wikipedia también dice que es escultor y que participó en un tradicional espectáculo de marionetas de su zona como profesor Ignorant. En el 2007 se trasladó a la costa de Norfolk Y ahí donde ya vimos fotos relativamente nuevas donde es voluntario de un bote salvavidas. No sé si ahora a los 66 años lo sigue haciendo, pero varios que lo seguimos por sus redes sociales vimos fotos ahí de salvavidas e incluso vemos muchas fotos de Steve Ignorant con su perrito. Siguiendo con la línea de lo que leí al principio, está la misma pregunta en otra entrevista pero formulada a Steve Ignorant sobre Penny Rimbaud, que dice, ¿qué les llevó a ser amigos? Creo que lo que me atrajo no solo de Penn, sino también de aquel sitio, se refiere al Dyer House, es que por primera vez se me hablaba como un adulto. Mi opinión, por ingenua que fuese, siempre se tenía en cuenta. Penn y sus amigos más mayores, que hablaban siempre utilizando palabras de más de 20 sílabas, me trataban de igual a igual. Siempre me había gustado escribir, desde que fui a la escuela, y fue allí donde empecé a escribir de verdad. No poesía, prosa. Y ellos siempre me animaron. Hiciera lo que hiciese, ellos decían, adelante, ve por ello. Penny no era el típico hippie, nada de cintas para el pelo, ni lentes a lo John Lennon, ni caftanes, esa especie de poncho persa. Tenía el pelo largo, pero yo no lo calificaría de hippie, era más bien marginal. Bueno, ni siquiera marginados, simplemente gente inteligente, sana y con buen aspecto. Después le preguntan cómo supo del Dyer House y dice, creo que fue a través de los contactos de cuando Penn y Yi iban a la escuela de arte. G. Boucher es la artista bastante conocida ahora, que es la que llevaba adelante toda la gráfica de Crass. Y continúa. Iba de boca en boca. Lo que más me fascinaba del sitio era que no había gente drogada o borracha tirada por las esquinas. Eso nunca pasó. Estaba todo muy bien estructurado y bien dirigido. No te daba la sensación de estar ahí para ensuciarlo o perder el tiempo. Era un lugar que respetabas. We'll be right back. Alguna vez tuve un cassette que fue lo primero que escuché de Crass y de Conflict, que de un lado tenía el primer disco de Crass y del otro un en vivo de Conflict. Ese disco tiene una historia, porque ese recital tiene una historia que está contada en un texto que escribieron los de Conflict y difundieron durante algún tiempo. El disco yo lo conocía como Turning Rebellion into Money, pero también figura como Live at Brixton Academy, con la fecha que es el 18 de abril de 1987. Para el 87, según lo que cuentan ahí en ese texto, Conflict se propone hacer un recital masivo en Brixton, en Londres. Y para eso se suma Steve Ignorant, que ya hacía 3 años que no tocaba, después de estar unos 10 años en actividad con Crass. El folleto ese distribuido está firmado por Conflict y por el sello que tenían o tienen, no sé, se llama Mortarhead o algo así, y lo repartían entre los 80, a finales de los 80 y principios de los 90, dicen por ahí. Toda la crónica es el relato de un fracaso más o menos anunciado, porque trata sobre la organización de un evento grande que quisieron hacer y que no salió como querían, que termina con enfrentamientos con la policía fortísimos. Por eso ahí también tienen algunas reflexiones sobre la represión, sobre cómo actuar en la acción directa contra la policía en la calle, y también cuentan de la persecución que después de eso sufrió Conflict, que fueron prohibidos en el Reino Unido, pero que siguieron tocando, ya que obviamente ni el gobierno ni la policía se podían dar cuenta que se podían llamar de un Ungovernable Force como un disco de ellos y tocar y ser Conflict. Para quien sepa inglés, hay incluso un audio de Steve Ignorant con Colin, el cantante de Conflict, que están conversando sobre toda esta cuestión. Así que bueno, ahí dice que para el 87 el punk para eso ya estaba casi muerto y enterrado, que lo que más se veía eran los turistas sacándose fotos, o sea que los punkis ya no eran mucho más que una atracción turística de Londres. Así que su idea era tratar de devolver un poco de rabia y de protesta al movimiento punk, haciendo una fecha con bandas comprometidas políticamente, por llamarle de alguna forma, que excedan al punk, y dejándole el lugar a muchas ferias de diferentes agrupaciones, anarquistas, de liberación animal, de informaciones. Así que ahí cuentan que Collins se engominó el pelo, se disfrazó de empresario, incluso con un maletín, y iba a negociar con el lugar este de Academy, donde después pasó todo esto que pasó. Ahí cuenta que todos los acuerdos que él hizo con la gente del lugar nunca fueron cumplidos, no solo los económicos, sino de brindar el espacio, después le querían cobrar por las ferias que había. Evidentemente un lugar comercial y de grandes dimensiones no va a comprender que hay colectivos sin fines de lucro, porque para ellos todo pasa por el dinero, pero incluso también decía que ni siquiera le dejaron colgar las banderas que colgaban siempre porque no eran ignífugas. Eso hace pensar un poco en el vínculo que puede haber complicado entre el do yourself y la legalidad, incluso entre los lugares seguros y no seguros, pero bueno, eso ya sería toda otra cuestión. Los dueños del lugar además le metieron policías uniformados adentro del recital, así que el ambiente ya era penoso. Ahí dicen: abandonamos el escenario sintiéndonos destripados, destrozados y totalmente destruidos. Lo que iba a ser la oportunidad de reunir a todos había terminado en una farsa, con la gente culpándose unos a otros, algunos culpando al lugar, otros a la seguridad, la mayoría culpando a Conflict. Después siguen contando que 15 minutos antes de que termine el recital, hay gente que estaba afuera que les contó que la policía ya se había empezado a alinear por las calles adyacentes al lugar, así que para la salida empezaron a detener gente y ahí empezaron los enfrentamientos en solidaridad con las personas que se estaban llevando presas. Así que, mientras tanto, los Conflict no los dejaban salir del lugar y tampoco dejaban salir otra gente que había quedado encerrado. El saldo son 52 personas detenidas y 32 acusadas de lo que en ese entonces era la nueva ley de orden público, con delitos que iban desde la obstrucción a la agresión a los uniformados. Después el resto dice que fueron interrogados y liberados, pero quedaron 9 policías heridos, 2 de ellos de gravedad, y también hicieron mierda 4 furgonetas policiales y 2 autos. También había comentarios de que fue como una cacería de punks, que la policía, sin enfrentamiento previo, sin mediar palabra, golpeaba y abandonaba gente. Conflict llega a algunas conclusiones que publican en ese panfleto, y es pensar en la acción directa y mucha gente que decía que en los recitales repartían volantes incitando al enfrentamiento con la policía. Cuestión que evidentemente ellos no estaban en contra, pero que veían cada vez más suicida ir a pelear con la policía, que estaban completamente protegidos y con armas, solamente con las manos limpias. Shadows flick like knives over concrete wastelands, streaming glass. Someone's paid the price. The primal scream from the TV screen says you can have your heart's desire. If you bear your soul for the ultimate goal, where possession stands you higher. Your friend not but you never know, but you've cursed their every move. Through the paper thin walls separate your lives, and there's not a pin to choose. So what if the word, if you don't buckle under, you don't rub against the grain. In the fading light, if you're a little bit like a magic door to fight, it ain't no big thing. The time will begin with a thread of your fears. More than anyone could ever give. The message slips into the brain, a vicious sedative. Know your place and keep the faith, and things will turn out fine. And it turns in dimness, simply enough, that's yours and this is mine. The misery of the world sits like infection in your eyes. So clench the fingers, twist the flesh, find something to despise. Push against the wall of such injustice till it seems the only thing you'll ever get is the one you touch in dreams. Ain't like it seems. And the Bible begins through the thread of your fears. Scream the day of a life, I'm alive. No good unless I'm drunk and useless when I am. And somebody said you must be a happy man. Good, you've got nothing to believe in. In front rooms as curtains close for night. The slam of a door in domestic war, and the sheets are drawn up sights. There's tenderness in those fingertips, but horror in those eyes. And the frenemies pass from lip to lip, secure behind disguise. Essential pleasure twists like poison in the veins. The mouth smiles wide, a hideous bride, and tastes the gooey stain. The whispered reassurance with a hand pressed to the heart. And all the spell moves behind the voice of the fingernails pressed the palm. And the Bible begins through the thread of your fears. Screaming the day of a life, of a life, of a life. Recién escuchamos una canción de Schwarzenegger que se llama Slice of Life, que es también el nombre de un proyecto más cercano en el tiempo de Steve Ignorant. Hay una versión acústica ahí, como medio yacera de esta canción. Hay alguna grabación en vivo publicada. Pero lo que quería leer es un extracto del libro de Steve Ignorant, The Rest is Propaganda, que tradujo y publicó hace algunos años el blog Adiós Lili Marlene. La anécdota es bastante larga. Yo no leo muy bien en voz alta, pero me parece que vale la pena porque es bastante ilustrativa sobre cierto movimiento y a la vez un poco graciosa gracias a la pluma de Steve Ignorant. Dice: los grupos se separan o continúan por todo tipo de razones. Algunas de estas razones nada tienen que ver con la música. Schwarzenegger en realidad nunca se recuperó de dos errores del principio. Uno fue nuestra furgoneta y el otro fue volver al circuito Do It Yourself. Yo creía haber visto todo anteriormente 10 años con Crass, pero estaba equivocado. Nada podía haberme preparado a mí para cierto concierto en Francia. Íbamos a tocar en un squat, un ocupa, y estar alojados en otro. Nada raro. El tour organizado por un colectivo y llevado a cabo por un joven llamado Eric estaba siendo brillante de principio a fin, por lo que estábamos deseando que llegara. Fuimos al sitio donde íbamos a estar alojados y ese chico salió para encontrarse con nosotros. Estaba todo cubierto de mugre, sus brazos, debajo de sus uñas, su largo y enmarañado pelo. Estaba todo mugriento y parecía cubierto de hollín, como si hubiera estado en una chimenea. Así, naturalmente, le llamamos Sooty, algo así como holliniento. Sooty nos llevó al local de la actuación. Apestaba pis, mierda, cerveza pasada y tabaco rancio. Estaba lleno de botellas vacías de la noche anterior y no habían limpiado desde hacía siglos. Había un cable pelado encima del escenario que alguien había puenteado al cuadro principal, y el sitio era una heladera. Sooty nos dijo: pueden tener calefacción o pueden tener el equipo de sonido. Bueno, será mejor tener el equipo entonces, por favor. Así que se lo puso a funcionar, metimos nuestros bártulos, probamos sonidos, y después Sooty nos llevó de vuelta a su ocupa, por lo que podríamos comer algo. Donde vivía era una vieja tienda con una placa de vidrio como ventana que daba a la calle. Tenían hechos boquetes en las paredes para comunicar los edificios de ambos lados. Vivían en un extraño mundo subterráneo con pasajes a través de las paredes y todo alumbrado por velas. Había niños por todas partes y todo el mundo y todas las cosas estaban, como Sooty, absoluta e indescriptiblemente mugrientas. Sooty nos preguntó si queríamos algo de vino con nuestra comida y yo creí que las cosas ahí iban a ir un poco mejor. Vale, su higiene personal no era de una maravilla y vive en una bomba de relojería, pero al menos hay algo de beber y yo puedo matar por un vaso de vino. Cuando estás de gira, cosas tan simples como una comida caliente o un vaso de vino pueden levantarte el ánimo tras días conduciendo y te ayudan a sentirte un poco humano de nuevo. Entonces Sooty me pasó un viejo tarro de mermelada que habían estado utilizando como un pote de pintura y ahí puso el vino. ¿Eh? Gracias, creo que perdí el apetito. Y si no tenían un jarro limpio para el vino, ¿cómo vendría la comida? ¿En una papelera? Miré a la mesa y todo el mundo estaba pensando lo mismo, así que nos fuimos de nuevo para el concierto. Todo lo que estábamos haciendo era cambiar un agujero de mierda por otro, pero al menos ahora las ventanas estaban abiertas y la gente iba llegando. La sala iba adquiriendo atmósfera a medida que nos acercábamos al escenario, momento este que se pasa muy bien. Estaba claro que iba a tener una buena entrada de público. Ahora la expectación y la adrenalina empezó a notarse, y era el momento para mi cagada pre-concierto. Así que pregunté a Sooty: ¿dónde están los baños? Él me llevó tras la barra, llenó un balde con agua y me lo dio. Había una cáscara de cebolla y una zanahoria haciendo remolinos en él. Era otro momento como el del tarro de mermelada. Seguí a Sooty a lo largo de la sala principal a través de la gente, llevando el balde, intentando que no se derramara agua en mis botas, y con la gente diciéndome: es Steve Ignorant, bonjour Steve, y después mirando el balde. Podría haber ido al escenario y anunciar que iba a cagar. Sooty me llevó al baño, apartó a todos los drogadictos del camino y abrió la puerta. El mal olor era increíble. No había pestillo, no había luz, solo oscuridad. Un sucio cubículo con dos reposapiés y un agujero en el suelo. Bueno, a la mierda. En tiempos de guerra cualquier hoyo es trinchera. Le paso a Sooty el balde vacío que hay dentro y voy por el mío y lo aprieto contra la puerta para mantenerla cerrada. Miro a mi alrededor y no hay papel. Por lo tanto salgo. Encuentro a Sooty y se lo digo. Sí, dice, no creemos en el uso del papel. Bueno, ¿qué puedo hacer? Se me encendió la bombilla. Es esto para lo que sirve el balde de agua. Volví de nuevo al baño a través de la muchedumbre, aguanté la puerta con el balde, me bajé los pantalones y acepté la situación. Estaba mirando la cáscara de cebolla y la zanahoria moviéndose en el agua del balde sucio y pensaba para mí, 15 años en grupos y me encuentro en cuclillas sobre un sumidero. Apuesto que David Bowie nunca tuvo estos lujos. Hay una cosa de la que estoy seguro, de ninguna manera irá ese agua sobre mi culo. Así que me quito mis Doc Martens una a una, teniendo cuidado de mantener el equilibrio y por tanto tratando de no pisar el suelo con mojado de meada. Me quito los calzoncillos, los rompo y me limpio con ellos. Echo el agua por el agujero y tiro los calzones por encima del muro del patio. Trabajo hecho. Vuelvo a la sala y Bob, otro miembro de Schwarzenegger, va y me pregunta, ¿dónde está el baño, Steve? Sonrío y le paso el balde vacío. Tan pronto como termina todo, cargamos el equipo y todos nos fuimos a la casa de Suti. Estamos sentados bebiendo botellas de cerveza, lo cual para mí es perfecto. No quiero volver a ese tarro de mermelada otra vez. Así que me entran ganas de mear y le pregunto, ¿dónde está el baño acá? Usamos la calle, dice. ¿No tienen baño? No. ¿Y cuánto tiempo están viviendo acá? 2 o 3 años. ¿Qué? ¿Y nunca conectaron un inodoro? Bueno, no creemos que sea importante. Pero tenés familia viviendo aquí, niños. No lo podía creer. Rechazar la sociedad de consumo es una cosa, vivir como animales otra muy diferente. Porque lo que hacían Suti y sus amigos, cada hombre, mujer, niño en ese squat, era ir fuera a la calle por la noche a cagar como perros. Yo le dije, no voy a ir a mear a la calle. Él se encogió de hombros, viendo el alboroto, cosa que le tenía realmente sin cuidado. Me señaló un pequeño cubículo de baño y me dijo, ahí hay un fregadero, usalo. A la mierda, lo hice. Dejé los buenos modales y me fui para allá. Abrí una canilla y no había agua. Probé con el otro y salió un fino chorro. Empecé a mear y toda la mierda comenzó a salir por el agujero del fregadero. Por favor, no, no, no, no. Pero sí, algún cerdo cabrón había cagado ahí y ahora todo estaba saliendo para afuera. Y todo el mundo iba a pensar que había sido yo. Algunas veces, si tenés suerte, podés encontrarte en casa de gente que cree en la revolución a través de la miseria, conteniendo la respiración y empujando fuerte alguna mierda por el desagüe. Comes along, I want it right now before it's obsolete. Where can I get some cheap excitement? I'll try to strike it lucky on a phony quiz. I'll try to strip clubs, she was just a tease. Oh please, let me have some cheap excitement. I get a rush from, I get a surge, I get an impulse, I get an urge for cheap excitement, cheap excitement. I'm just looking for cheap excitement, cheap excitement, cheap excitement. Looking for cheap excitement. Stratford Mercenaries fue una banda formada en el 95 por Gary Buckley de Dirt y por Ed Adley de SST. Al otro año se le sumaron Steve Ignorant y el baterista de los Buzzcocks, Phil Barker. publicaron un EP, después un LP en el 97, estuvieron de gira por Estados Unidos, por Europa, por Japón, y en el 98 sacaron un segundo álbum que se llama Sense of Solitude, de donde saqué el tema este que escuchamos recién, que se llama Cheap Excitement. El primer tema, a lo mejor es un poquito más conocido, se llama No More Running. Me vi bastante tentado a ponerlo, pero este otro también está bien bueno. Volviendo al libro de Steve Ignorant, The Rest is Propaganda, ahí también Steve cuenta que de chico fue skinhead antes que punk, pero bueno, un skinhead de los 60s, por eso no era de escuchar hoy, o la cultura que conocemos hoy que nos llega por el skinhead, sino que más bien escuchaba ska y que su primer recital fue del jamaiquino Desmond Dekker. En el 73 puede ver a David Bowie por una libra y media cuenta, y es notorio que para varios de los punkis del 76 y del 77 en Londres, David Bowie era una referencia importante. Incluso Crass se llama así por una frase de una canción de David Bowie en Ziggy Stardust. Hay un momento que dice: "The Kids was just Crass". En el libro Steve Ignorant también cuenta de todas las críticas y calumnias que recibían, no sé, de los haters del momento, y explicaba cómo tenía que aguantar que se le acusara de estar ganando guita permanentemente cuando le pasaban cosas como esta gira que leía antes. Hubo otras anécdotas que dice que muchas veces terminaban en el área de alguna autopista comiendo los restos de comida que dejaba la gente por no tener literalmente ni un peñique para comprar nada. Life kicks in and the sun drips down and shadows flick like knives over concrete wastelands strewn with glass. Someone's paid the price. The primal scream from the TV screen says you can have your heart's desire if you bear your soul for the ultimate goal where possession stands you higher than your friend or foe that you never know, but you've cursed their every move. Through the paper-thin walls separate your lives where there's nothing left to choose. It's a wonderful world if you don't buckle under and you don't rub against the grain. In the fading light, if you're a little bit tight, you can manage to ignore the pain. And life kicks in. Biology pain. And survival begins. Biology pain. Through the veil of your tears. Biology pain. Scream today, I'm alive, I'm alive, I'm alive. Wanting something more than anyone could ever give. The message slips into the brain, that vicious sedative. Know your place and keep the faith, and things will turn out fine. And the turns of ending are simply enough. That's yours and this is mine. The misery of the world sits like infection in your eyes. So twist your fingers, clench your fist, find someone to despise. And push against the wall of such injustice till it seems the only freedom you'll ever get is the one you touch in dreams. And life kicks in. And survival begins. Through the veil of your tears. Just scream today, I'm alive, I'm alive, I'm alive. Bowls clicking in front rooms as curtains close for night. The slam a door in domestic war and the sheets are drawn up tight. There's tenderness in those fingertips but a horror in those eyes. And the venom is passed from lip to lip, secure behind disguise. A touch of sexual pleasure twists like poison in the veins. The mouth smiles wide at hideous pride and tastes the guilty stain. Whispered reassurance with the hand pressed to the heart. And a lost world moves behind a voice as the fingernails press the palm. And life kicks in. And survival begins. vial of your tears. Scream today, I'm alive, I'm alive, I'm alive. Scream today, I'm alive. I'll just scream today, I'm alive. I'm alive, I've survived, I'm alive. I'm alive, I've survived, I'm alive. Esto es lo más parecido que vamos a escuchar a Steve Ignorant cantando un tango. Se trata de una canción incluida en un EP que salió en el 2021, que son canciones de él, un clásico gitano y uno de Mob. El EP arranca con una maravillosa versión del clásico de Mob, Witch Hunt, que está cantado por Mark Mob con unos gitanos y kurdos que emigraron al Reino Unido. Después está el bueno de Steve con los autodenominados Gypsy Stars, que dice en el disco que es una extensa familia de músicos folclóricos romaníes originarios de Polonia, que ahora viven en Londres, y con ellos hace Slice of Life de Schwarzenegger, que escuchábamos antes, pero acá aparece con Life Kicking, con ese nombre, y completamente diferente la música. Y después cierra el disco una canción gitana, que es un poco el espíritu musical que tiene las tres canciones. Se trata de un disco que está organizado por un espacio sin ánimo de lucro, que apoya y promueve la música y las artes de diferentes comunidades, de familias y personas que tuvieron que emigrar al Reino Unido. El disco es benéfico para un centro de día de chicos autistas en Rumania. Y hablando de tango y Steve Ignorant, me acordaba que alguna vez vi una foto de Steve Ignorant en Argentina. Esa foto está en la José Ingeniero, que es una biblioteca anarquista de Buenos Aires, del barrio de Villa Crespo, si no me equivoco. Y en la foto aparece algún miembro de Todos Tus Muertos, Ariel Minimal, que en ese momento hacía un fanzine, punk también. Y Patricia Pietrafesa le hizo una entrevista que salió publicada en un número de La Rebelión Rock, creo yo. Algo más de todo eso cuenta Patricia en el prólogo del último de los hippies, de una de las ediciones, creo que es la edición de Madre Selva. Pero bueno, no tengo el libro acá a mano. El último de los hippies también es un texto bastante interesante que escribió Penny Rimbaud sobre su amigo Wally Hope, que era un hippie organizador de festivales como el de Stonehenge, que es bastante conocido. Pero bueno, por cuestiones de droga lo detuvieron, lo encarcelaron y terminó muerto en una institución psiquiátrica. Por eso se llama El último de los hippies. Estaba dando vuelta por ahí para poder leerlo. Bueno, para terminar este programa, pensaba compartir una colaboración de Steve Ignorant con Current 93. En el disco Dogs Blood Rising del 84, Steve Ignorant aparece como Stephen Intelligent. Es una canción bastante fuerte, potente, oscura, completamente corrosiva, que en la letra comparte algunas líneas con Fields of Rape de Death in June. En la misma canción hay miembros de otras bandas folk o postindustriales. Son las que aparecen en un documental que se llama The Sound of Progress. Ahí está Coil, Current 93, Test Depth. Y ahí, en ese mismo documental, Steve Ignorant aparece en una presentación en vivo. Así que bueno, como Current 93 tuvo algún momento de ciertas relaciones con bandas sospechadas, de otras que tenían otras ciertas relaciones sospechadas, pueden ir a su agrupación antifascista más cercana a denunciar al bueno de Steve y, por qué no, también este podcast. foreign town, in a foreign land. Reaping time had come, in fields of swaying grain. It could not happen here. Push to one side, the flick of a wrist. Out of sight and out of mind, falling back in fields of grain. In yellow heads of blossom, mothers, babies, bleeding! Stand there laughing, unquestioning, unconfronting. Poetic lines on the art of dying. Falling back in fields of rape! Falling back in fields of rape! That was the way! Those were the horrors! As Daddy went to reaping in nodding heads of rape. No mark on your spotless conscience. No blemish on your immaculate body. Untouched by sight or sound of misery. Close the eyes, shift the responsibility. It was not you. It was not you. Falling back in fields of rape. Falling back in fields of rape, my children. Falling back in fields of rape. It could not happen here. Push to one side with the flick of a wrist. Poetic lines on the art of dying. Falling back in fields of rape. Falling back in fields of rape. Those were the horrors as Daddy went to reaping. In nodding heads of rape. And mark on your spotless conscience. Unblemished on your immaculate body. Untouched by sight or sound of misery. Close the eyes. Shift the responsibility. It wasn't you. Falling back in fields of rape, my children. Falling back in fields of rape. Falling back in fields of rape. Falling back in fields of rape. Falling back in fields of rape. The mulberry bush, the mulberry bush. Here we go round the mulberry bush on a cold and frosty morning. Here we go round the mulberry bush, the mulberry bush, the mulberry bush. Here we go round the mulberry bush on a cold and frosty morning. Here we go round the mulberry bush, the mulberry bush, the mulberry bush. Here we go round the mulberry bush on a cold and frosty morning. Falling back in fields of rape. Falling back in fields of rape. My love. And that was the way. And those were the horrors. Daddy went to reaping. Falling back in fields of rape. Falling back in fields of rape. never eating, bags of bones dying quietly, homeless, drinking foul water, sorting garbage with flies and heat, raped, axed, burned with acid, locked away for 30 years, thrown out of a helicopter, forced to labour endlessly, castrated, burned alive, killed so easily by firing squads. Fields of rape, the ravens descend. The yellow beak slashes corn. The sickles are sharpened and the cattle bleed. Our voices grow shriller and our eyes glitter. And in this last summer, the rapture descends. And father's mask is turned to grey. And mother's breasts are leper white. And children's laughter cracks. And reaping time has come. Body and blood, body and blood, body and blood, body and mud, body and blood, body and mud. And Christ sighs, I am weary. And Christ sighs, I want to melt. Bleeding Jesus, be quick, be quick. And what would you do, my gentlest one? And what would you do, my gentlest one? And what would you do, my gentlest one? And what would you do, my gentlest one?